Mundofonías. Mundofonías. Ej, ty kurwy synie, nie chodź o te do mnie, bo ty szukasz z pieniążkami, nie znajdziesz ich u mnie. Ja pieniążków nie mam, ten mianek na głowie, a ty jedną mazelonkę, co ją mam na sobie. Mazelonkę jedną, fartuszek też jeden, a ty jedno taki szukasz, co ich mazę siedem. Muzyczkami graje, muzykanci grajcie, a w szwarnej bogate na nie spoglądajcie. Hola, comenzábamos Mundofonías con esta canción llamada Oye tú, hijo de paleto, pero realmente en el idioma polaco, que es Ej ty gwierzkie synie, como decía este grupo, la Warszawa Willis Band, dentro de su último disco. Con este tema se abre este disco llamado Nor, y es un tema en el que les acompaña Hedningarna. Y así se abría Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid y que puedes estar oyendo desde cualquier rincón del planeta, dedicado a mandaros músicas que nos llegan desde también todos los rincones del planeta. ¿Y qué hacemos, Juan Antonio Vázquez? Y Araceli Tzigane, y precisamente con los suecos Hedningarna, vamos a continuar también con su último disco, que, según nos contaba nuestro corresponsal y espía secreto en Suecia, del amigo David Álvarez, sonó en este programa incluso antes que en la Radio Nacional de Suecia. Escuchamos a Henning Erna, el disco Och y este tema titulado Mora Fuels. Escuchábamos música del último disco de Henning Erna titulado Och, que es la palabra sueca para decir y, la conjunción copulativa, y que ellos representan en el título de este disco con ese simbolito que es como un 8 con un par de rabitos, que en castellano pues habría que llamar et, como la conjunción en latín, que es de donde viene precisamente esto, pero que muchas veces se denomina por el nombre con el cual se ha divulgado en inglés, ampersand. Pues ya sabéis, ese simbolito es el título del último disco de Henning Erna, a quienes escuchamos con su enérgica música nórdica en esta edición de Mundofonías. Pues uno de los componentes de Henning Erna, Samuel Andersson, nos ha hecho llegar su último disco, que firma él como Looptuk, y es un disco que ha hecho para una compañía de circo bastante famosa de su país, de Suecia. Y vamos a quedarnos con un tema en el que está la voz de una de las que fue cantante de Henning Erna, la finlandesa Telu Turka. El tema que oímos es Struggle, lucha. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos dejado los países nórdicos de Europa para llegar hasta Brooklyn, a Nueva York, para escuchar el trabajo de este pianista y compositor argentino llamado Fernando Otero, con su disco Romance, en el que conjuga el tango con el folclore argentino y una actitud de música camerística, pero inspirada, digamos, en la época de Twitter, dice, porque son piezas más o menos cortas, en torno a 4 minutos, 5 minutos máximo, y que incluye temas como este que oíamos, Cancha de bochas. Y seguimos en Brooklyn, pero con acento argentino, en este caso con el bajista, que a su vez era productor del disco de Fernando Otero que hemos escuchado. Él es Pablo Aslan y con su quinteto nos ofrece esta propuesta llamada Piazzolla in Brooklyn, es decir, reviviendo la época en que en el año 1959 Astor Piazzolla residió durante algún tiempo en Nueva York y también formó un quinteto como este que escuchamos. Vamos a ir al quinteto de Pablo Aslan con esta pieza triunfal de Astor Piazzolla. ¶¶ Pues hemos oído esta pieza del Pablo Aslan Quintet, el quinteto de Pablo Aslan, Piazzolla in Brooklyn, es el título del disco y nos ofrece piezas de Astor Piazzolla como esta triunfal en esa clave de tango jazzístico con aire neoyorquino. Son grabaciones como la anterior que hemos escuchado de Fernando Otero y las que nos seguirán acompañando en los próximos minutos, que se deben al sello norteamericano Soundbrush Records y que agradecemos a Stephanie Chaiken que nos haya hecho llegar para disfrutar con nuestros oyentes y para compartirlas. Como por ejemplo la música de Roger Davidson, este pianista norteamericano, enamorado, dice, como mucha otra gente de la música brasileña y que descubrió en el 63 por esa grabación de Stanguez junto con João Gilberto y Astrud Gilberto, y desde ese momento se quedó prendado de la bossa nova. Así que ahora en este disco doble, Journey to Rio, él hace un homenaje a esos temas que le apasionan con su punto de vista y con su banda en temas como este, Samba 3. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Pues hemos continuado con música desde Nueva York, música desde el sello Soundbrush Records, música también del pianista Roger Davidson, a quien escuchábamos en clave brasileña hace un momentito, pero que ahora le oíamos en otra clave diferente, en clave klezmer, junto precisamente con la Frank London Klezmer Orchestra, es decir, la orquesta del trompetista de grupos como Klezmatics, que es uno de los referentes en esa música que, como sabéis, procede de las tradiciones de los judíos de Europa Central y Oriental, que fueron trasladadas también a países como Estados Unidos. Esta pieza era la Danza de la Libertad, Freedom Dance, que abre ese disco de Roger Davidson con la Frank London Klezmer Orchestra, titulado On the Road of Life, en el camino, en la carretera de la vida. Seguimos con Frank London, pero en este caso con la música de un espectáculo musical llamado Noche en el Viejo Mercado. Es una historia de principios del siglo XX, una historia de fantasmas ambientada en un pueblo polaco judío. Vamos a quedarnos con el tema Desire It, Desealo. Desire it, take the fires of the sun, dance and keep on dancing and your eyes will shine again. Inspire those surrounding you, suck the juices from the grass, dance and keep on dancing and your eyes will shine again. Oaks and steal their strength. What's the reason to be scared? Thumb your nose at death. I swear that you will live again. Desire it, desire it. Take the fires of the sun. Dance and keep on dancing, and your eyes will shine again. Not all your bones are hollow yet. Seize your life by force. Dance and keep on dancing, and this night will never end. What one denies is smoke and wind. Whatever you believe is truth. To hell with that. Surely you will live again. When all your bones are hollow yet. Oíamos un tema de A Night in the Old Marketplace, Una noche en el viejo mercado, un disco con música de Frank London y con letras de Glenn Berger para una obra de teatro musical dirigida por Alex Aron. Y vamos a continuar con esta inspiración klezmer, pero trasladándonos desde Brooklyn, pasando por Polonia, hasta Extremadura, para oír a Barrunto Bellota Band, esta formación que nos ofrece su primer disco, ya por fin producido, con el título de Entropía, un disco del cual ya os avanzábamos algo en las ediciones de Mundofonías del año pasado. En alguna ocasión ya os adelantamos el contenido de algunas canciones de este disco, como por ejemplo lo que vamos a escuchar a continuación, Erangi. Ellos son Barrunto Bellota Band. Thank you. aprendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Dusty road, with good loving, I got a truck to load. And when you get it, boy, you got something. So don't worry, 'cause I'm coming. I'm a soul man. I'm a soul man. I'm a soul man. Oh, I'm a soul man. Oíamos un tema que yo creo que casi todo el mundo ha reconocido porque ha habido muchas veces. Es Soul Man, que hicieron famoso Sam and Dave en el año 1967, pero que interpretaba el grupo Maloco dentro de su disco Soul on Fire, Alma Ardiendo. Y es un disco que va a ser lanzado el 8 de abril por el sello World Music Network, que conjuga una serie de artistas africanos en esta serie de versiones de canciones de soul con este toque africano. Y en África nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, que hacemos, como sabéis, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com para contactar con nosotros. Nos tenéis también en Twitter, en Facebook y a través de todas las emisoras que nos redifunden. Nos vamos a ir con Ferro Gaita, un grupo de Cabo Verde. Su nombre hace alusión a dos instrumentos, el que aporta el ritmo y el que aporta la melodía. Ferro, instrumento de percusión, más bien frotada, porque es una especie de cuchillo que, con el cual se va raspando un hierro, por eso se llama ferro, y la gaita, pero la gaita para la gente de Cabo Verde es el acordeón. Así que escuchamos a Ferro Gaita con esta canción que se llama precisamente Gaita Ferro, algo parecido a su nombre, pero al revés. El sabor auténtico de la música de Cabo Verde, cerrando esta edición de Mundofonías. Hasta pronto. Gaita ferro ya vien por raíz, ponte con nana. Dele que fala, traz mensaje pra praia. Gaita gutero, vem pingando na raiz. Gaita gutero, vem pingando na contrariçó. Gaita gutero, vem pingando na cultura. Filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada, filho por nada Amujenye tembe anyanya gase baye funa na forti masana kalu tembe jam banye kaminyo mosenyo muito obrigado ayo abra maria yo niño dai na terra de branco raiz forte funana Ele fala, traz um mensagem pra praia. Vai, vai, vai! Quero ver vingar o narrar.